aceptación de la expiación limitada, por muchos, parece estar basada en el malentendido sincero que si la sangre de Cristo fue derramada por las multitudes que no creen, algo de él se habría derramado en vano. Algunos calvinistas parecen creer que la muerte de Cristo era potencialmente redentora para todo el mundo, pero el factor limitante fue puesto sobre él por Dios mismo. Así argumenta Gunn. La cruz podría salvar a todo el mundo, si Dios así lo hubiese destinado. Spurgeon dijo lo mismo. Se argumenta que para alguien por quien Cristo murió, pase la eternidad en el lago de fuego, no solo sería doble pago y una violación de la justicia, sino que también significa que una parte de la sangre de Cristo fue innecesariamente derramada. Lamentablemente, C.H. Spurgeon apoyó este argumento a pesar de su afirmación de que el valor de la expiación de Cristo es ilimitada. Algunos dicen que todos los hombres son de Cristo, porque fuimos comprados por precio. Pero, amado, tú y yo no creemos en una redención falsa que nos redime. No creemos en una redención universal que se extiende incluso a los que estaban en el infierno antes de que el Salvador muriese y que incluye a hombres impenitentes. Creemos en una redención eficaz y no podremos nunca coincidir con los que enseñan que la sangre de Cristo fue derramada en vano. El hecho de que Cristo murió por todos y que Él probó la muerte por cada hombre es la enseñanza clara de las Escrituras. Para sugerir que la sangre de Cristo habría sido derramada en vano si algunos de aquellos para los cuales se derramó lo rechazaron y pasaron a la eternidad en el lago de fuego o ya estaban en el infierno, revela un malentendido básico. ¿Podría un gran predicador como Spurgeon haber obviado el punto?